Goza tipo eres mi charanga, con paso adelante y paso atrás. Goza tipo eres mi charanga, con paso adelante y paso atrás. Pero ahora el público la pide porque es más suave para bailar. Goza tipo eres mi charanga, con paso adelante y paso atrás. Pero el público la pide porque es más suave para bailar. Pero el público la pide porque es más suave para bailar. Thank you.